Ya se han abierto las puertas de la Sala Cine Teatro Municipal de Ensenada para dar lugar al primer Festival Internacional de Cine de Ensenada, que va a estar realizándose hoy, mañana y pasado. Arrancamos con la película Anida y el Circo Flotante, una película nacional de Liliana Romero, en la que pudieron asistir niños de distintas escuelas de la ciudad de Ensenada. Y para el día de hoy hay un montón de actividades que se pueden mirar en la página del festival, que es www.fice.com.ar. Y bueno, los esperamos a todos. Habrá proyecciones de películas, muestras de arte que se pueden visitar, talleres, charlas, proyecciones al aire libre, distintas actividades que están atravesadas por esta temática del festival, que es el agua como parte de la identidad de la región de Ensenada.